de bo da la coco de bo su de coco de bo er mai mai do de bo mai ma na gini de bo i du ci ban kan do de bo ci kan ga yo de bo da la coco de bo su yo coco de bo er coco de bo er mai mai do de bo mai ma na gini u ke de do de bo dar mai dar ke ne ci no ci do de bo er mai mai do de bo mai ma na gini u ke de do e ka ni do de bo dar mai dar ke ne na ki do de bo er coco de bo Chemida! Cagar no carro de Iña! Edrado, iña, quejado, iña, que te de mado, iña, que le más, asare, que le más, adilo, que le más, una, que le más, de mi chese, que le más, asare, que le más, adilo, que le más, una, que le más, fortuna, furcor, que le más, furcor, cor, que le más, darchino, di, cor, que le más, burco de, que le más, asare, que le más, tuma, tuma, de, que le más, burco di, cor, que le más, di, ele, cor, que le más. Eber borru slawa wa sor borna bor borna slawa wa tar torna slawa wa song mad mi sla slawa wa song gurti mad mi slawa wa bor borna slawa wa tar torna slawa wa eber borru bor borru bor borru bor borru